salieron los libros electrónicos y todo el mundo era como, bueno, ya se van a acabar las bibliotecas. No creo que exista la posibilidad de que eso, de que lo análogo, por así decirlo, por poner como una generalización un poco absurda, desaparezca solo porque está la globalización o la tecnología. En el fondo, igual hay un patrimonio cultural que siempre permanece como en una semilla. Ahora, la mercantilización del chamanismo es un tema que yo he combatido súper duro en Santiago, por ejemplo. Porque yo misma igual trabajo como chamán. Y existe como ahí toda una cosa de que también es válido. Es válido que una persona quiera pagar, no sé, $1,000 por ir a una toma de ayahuasca o a, qué sé yo, un viaje como esotérico. Es válido porque en el fondo, no sé, voy a tomar una cita del cristianismo que no me gusta mucho, pero es un dicho que dice, cuando el diablo entra a la iglesia, en una de esas se transforma. O sea, si el yoga está de moda, qué bueno. Si está de moda, pero también entiendo como esto, a mí me pasa también que tengo como un rechazo. Pero por otro lado, bueno, ¿quién soy yo para juzgar si las personas en verdad tienen su camino de conocimiento y de pronto de una vía a otra pueden llegar? También está claro que, bueno, no es lo mismo porque trabajar con las energías no es tan sencillo como parece, ¿no? O sea, puede transformarse en algo muy complicado. Aquí en Ecuador se sabe que, por ejemplo, Carlos Uribe contrataba como brujos como del otro bando para desbaratar como la potencia de los chamanes locales. Justamente también para mercantilizar y popularizar y que en el fondo no fuera como tan respetado todo este movimiento. Pero yo creo que es algo que es como medio inevitable, ¿no? Que pase la mercantilización. En el fondo todos los sucesos culturales están sometidos a la globalización y la fagocitación. No sé, cuando Michael Moore hizo el documental súper polémico, después le dieron un Oscar, o sea, entonces como medio inevitable. Yo no sé si podemos juzgarlo tampoco. No sé si yo más pensaba, por ejemplo, precisamente por el tema de las plantas, uh-huh. El tema de la ayahuasca, o en el caso del Ecuador, que es un país mega diverso por excelencia, uh-huh. Y precisamente no creo que haya un camino, si bien como presentando todo ese tema sagrado, como tal, pero parece que al final queda otro camino que precisamente utilizar esa misma herramienta para poder proteger ese desde el recurso mismo, uh-huh. Y el conocimiento tradicional que está ligado a ese recurso genético para dentro de un marco tanto jurídico y de políticas internacionales que se pueda proteger para evitar precisamente empresas o corporaciones dedicadas sobre todo a la producción de productos farmacéuticos aprovechen el uso del recurso genético por ser, claro. Y también todo el conocimiento que está vinculado a ese recurso genético. Entonces al final es como, yo también, entonces, siempre estoy como en ese dilema de, o sea, es como que hay dentro de un sistema, pero es como una cosa que no debería tener como derechos de propiedad intelectual, pero al mismo tiempo es si no lo protege, tiene un acto nacional y lo hace. Claro. Entonces es como, también lo que mencionas, deja como, llega hasta el cuchillo, o sea, al final de cuentas es como parte de todo este proceso de globalización, pero también tratar de herramientas tanto a nivel internacional, a las comunidades locales, que son como las más afectadas muchas veces, no se reconoce la valía de su conocimiento, no tienen un pago por nada de lo que están desarrollando, entonces es como más bien, creo que ya frontalmente, no sé, es adentrar con esas herramientas para poder tener ya una protección más bien fuerte dentro de todo este marco. Claro. No sé, mira, yo creo que es súper importante que nosotros, o sea, ninguno de nosotros el instante y de acuerdo a eso mover, dar tus pasos. O sea, ese es como el principio clave. De hecho, eso es lo que hacen los chamanes. Los chamanes no dicen, ah, mañana, el miércoles voy a... No, los chamanes se levantan y ahí ven qué hacen. Entonces, como que también hay, es un sistema de pensamiento que a lo mejor es como un poco incompatible con nuestra propia vida productiva, porque todos trabajamos para vivir. Entonces, también ahí es como, como que cuesta como hacer esta unión. No sé, yo creo que me estoy súper extendiendo, así que no sé si eso es comentario, pero vale. Pienso que antes de Fabián, no, pienso que tenemos que acabar, ¿no? Tiene como mucho poco tiempo para hablarnos, mucho para hablar. Sí, terrible. Yo no voy a hablar. Sí. Mi chat, solo decir que. Yo no estoy esperando a ver. Tú estás. No, está cansativo ya. Y ya no tiene público. Sí, también. Sí, fue un poco. Pero estuve bien. Quiero solo echar una reflexión que es una pregunta. Que Bruno ya sabe cuál es, porque estaba reflexionando con él. No. Que es exactamente esa. ¿Será que estamos viendo de una. De un, como si el arco tópico sobre el espacio está creciendo de nuevo? ¿Será que la inminencia del fin del mundo hace cíclico que nosotros miremos el espacio de nuevo? Y que tengamos estas ganas, ¿no? De aprenderlo, de pegar con nuestras manos, viajar. Y quiero dejar esto porque también puede ser que sigamos solo un grupo de aficionados en un museo de arte contemporáneo. Oh, wow, claro. Y que, bueno. Qué buena reflexión. Y que esto pasa, ¿no? Sí. Esto pasa y siempre todos piensan que están cambiando el mundo. Claro. Y es solo más uno, más uno, más uno. Y esto se siente mucho con la burocracia del museo, de este museo, ¿no? Y todos los museos del mundo. Pero como es difícil, cuando piensas de que estás haciendo una cosa productiva, poniendo tanta gente juntas con diferentes perspectivas, pero esa gente dice y exhala, ¿no? Los extraterrestres de Bruno y tú y Baja y Denise y cada uno. Entonces te deparas todo ese tiempo con esta burocracia que nos trata siempre como, ah, sí, sí, más uno, ah, más uno, ah, artistas trabajadores. Entonces era ese que quería decir. Claro, es que hay un tema que en el fondo son como los funcionamientos del arte, ¿no? Los espacios, porque son los espacios, pero quizás también toda la experiencia cambia cambia y en el fondo cada uno vuelve un poco a su país con una energía distinta y una manera de las cosas distinta, que de pronto en el mismo lugar a donde volvemos esa energía igual tiene como una consecuencia. Sí. Porque en el fondo lo que me gusta del trabajo de Ulises, de Satélite, es que tiene ahí como una relación con muchos, ¿no? Como entras en, como tiene entrada en todo, en los museos, en la burocracia científica, claro. En el ministerio. Él es súper interesante que tú dijiste que lo noté, que era esta figura como de pasar del museo de arte al museo de ciencia. Y es algo que a mí también me pasa, porque yo ahora todos estos trabajos que estoy haciendo, que ya no los muestro en los espacios de arte, los muestro como en el planetario. Bueno, lo que pasa es que el museo es una figura que creo que ya se está volviendo anacrónica. Es que, bueno, es feudal. Porque el museo antes rescataba cosas de un bagaje cultural que andaba por ahí tirado. Ahora producen el bagaje para llenar los suficientes museos. Uh-huh. Pero el museo tiene un sentido como de entretenimiento, como de ocio, como... Y si hablas de Guggenheim, pues el museo es una franquicia, ¿no? Y además, lo hace Frank Gehry para tener una exposición de Frank Gehry. Claro. Entonces, por eso digo que el museo, como un nodo es solamente una parte del pastel, creo. Ahí se pueden gestar cosas y luego, pero los tienes que pasar al plano social. Yo tengo una conferencia que se llama ¿Dónde está el poeta? Que dice que en el organigrama en el organigrama social uno pone un hospital y pones director, administrador, contador, doctor, enfermera, pero el poeta nunca aparece en ningún organigrama. Entonces, o sea, que en el fondo porque el artista a lo mejor no tiene un rol en la sociedad. Cuando un hospital debería tener en el organigrama un poeta y un gobierno debería tener, ¿por qué? Porque es el lenguaje que ellos están hablando. No es que el organigrama sea, pero pues tú estás fuera del organigrama, te dan ese lugar que se llama museo para que estés un rato. Y mira, una de las cosas más bellas, por ejemplo, encontrar es el museo que estés en México, que es un museo de arte alternativo. Pero la palabra arte alternativo era alternativo a los museos. Entonces, ¿cómo haces un museo de arte alternativo? Entonces ahí ahora muestras arte alternativo. Es cuando empiezas a hacer unos lugares circulares donde creo que también la búsqueda de muchos artistas a partir de un discurso de su legitimización como artistas dentro de un círculo de museos. Entonces también hay que ver que luego el discurso solamente sirve para una legitimización personal. Claro. Pero es que también el origen del museo. Es muy fuerte. Que el origen del museo, o sea, que la palabra museo igual es súper fuerte, pero además el origen del museo es como. Era un lugar donde archivar y documentar como el patrimonio cultural de las naciones. Uh-huh. Y de conservar las obras. Por eso en los museos hay restauradores y gente que solo se dedica a leer y documentar, qué sé yo. Entonces, igual la figura museo centro cultural es como. Pero en el fondo, claro, el museo es un espacio como. De partida de un pensamiento como de catastro. Eso yo que en Bruno Fiamma aplicamos para el Bruno Queen. Aplicamos para sin saber, ¿no? Estamos competiendo ahí con enemigo. Para eso. En Chile. ¿Para cuál? ¿Para qué museo? Eso. ¿El arte contemporáneo? No. El observatorio de ESA. De eso. Ya, sí. Sí. Es uno de los mayores observatorios del mundo. Entonces estamos compitiendo para que me ponga. Muy interesante porque ellos están como abrían la propuesta para personas de muchos saberes, conocimientos, de humanas, de arte. Y me parece muy interesante así, porque generalmente es más difícil. Sí, claro que ESA y NASA tienen sus espacios así para artistas y tal. Pero como acompañamos estas discusiones, son siempre como irrelevantes, siempre como un papel. Bien, ¿no? Estamos artistas. ¿Sabes qué? Igual es loco que digas eso, porque por ejemplo en el tema de la Bienal de Artes Mediales se hizo mucho énfasis como a tratar de hacer mesas hablando con astrónomos y nos tocó. Yo creo que fue como una coincidencia, porque mucho de esto me lo he escuchado siempre, como, ay, pero me tocó que los astrónomos que eran de ALMA, porque obviamente había que situar la Bienal en un contexto de estamos en Chile, el lugar con mayor, uno de los mejores cerros del mundo, cantidad de observatorios increíbles, va gente de todo el mundo, se vuelve como una especie de embajada, como la Antártida o la Antártica. Y nos pasó que al revés, que los astrónomos estaban con nosotros así como, por favor, necesitamos artistas. O sea, como de ellos había una necesidad súper grande, primero de lo que decías tú, como de tratar de llevar como a la gente común este conocimiento, y encontraban que el arte era una manera de poder hablar de astronomía como para la gente normal y no hablarle como 5 horas del colisión de Higgs. Entonces, no sé, a nosotros nos sorprendió mucho porque nos encontramos como con unos astrónomos súper ávidos de compartir compartir la experiencia y esta pregunta como permanente, como esa exploración, como de ver cómo hacer visible esta verdad. Y, bueno, y también cómo enfrentarlo desde el punto de vista del arte. Claro, lo que pasa es que los artistas son los más divertidos también. Sí. La vida en la astronomía será muy difícil. Claro, o sea, pasan muchas horas. Sí, es que no sé qué. Más que artistas, ¿no? Que yo no estaba ni hablando del punto de vista del artista, estaba más como de lo humana, claro. Pensadora, que arte es una cosa que pasa por mi vida, pero no es mi estructura. Pero yo creo que había que redefinir, inclusive desde el punto de vista de museos, de cultura, porque ya el artista es quien sabe qué, porque ya no pinta. Tiene capacidad ahora de hacer cosas genéticas o de hacer. Sí. Entonces, el museo, creo que inclusive las prácticas curatoriales, escribir un proceso y además ya los textos no dicen nada de lo que la obra está. O sea, ya yo cada vez más leo un texto curatorial y veo la obra y no hay nada de lo que. Sí, porque es todo como una adaptación. Pero es que también el lenguaje del arte ha cambiado, o sea, en el fondo, que pinte, que un artista pinte o no pinte, en rigor un poco como lo mismo, porque tú mismo estás diciendo, o sea, ojalá en el fondo pintar. Es capaz de hacer genética. Eso sería muy bonito. El problema, mira, es a veces, hace poco que hablé de una situación y me dije, mira, el problema es que el artista está atrapado por el curador. Entonces resulta que ahora los curadores son los que tienen este lado. Y están atrapados. En las los curadores están atrapados en las instituciones. Sí, por eso, yo pues creo que es son como metadiscursos, ¿no? Donde tienes la institución que tiene este discurso a la cual te tienes que acoplar. Entonces, el curador llega, se acopla, pero además, ahora los artistas. ¿Cuál fue esta exposición? Es que así que me dijeron. Ah, la de Cartier-Bresson. En Bellas Artes, ¿no? La museógrafa me preguntó, ¿y qué opinas de él? Dije, puta, Cartier-Bresson es fotógrafo, no es artista. Y está atrapado con un creador que lo quiere hacer artista. Cuando el cuate lo que hizo fue fundó una agencia de fotógrafos, periodistas, sacaban fotos en live, y ahora lo metes en Bellas Artes pensando que es artista, ¿no? Estás totalmente equivocado. Pero es que también pasa porque en el fondo el arte tiene como la característica de que a veces el arte como que a la gente le sucede nomás. O sea, puedes ver un tipo que nunca estudió nada y se transforma en un instalador genial o un pintor genial. Y en el fondo ahí está el mercado del arte. El mercado lo digo desde el punto de vista no como del dinero, sino como de la institución arte. Y agarra a esta persona y la pone en un lugar. Y en el fondo esto un poco de eso se trata también como cómo funciona el arte, ¿no? Como de tratar de, o sea, hay como una cosa también antojadiza, si tú quieres, como de pronto como obtener algo que no necesariamente es artístico e instalarlo en el mundo del arte. Es como decir, no sé, es como estos documentales absurdos donde alguien viaja a un lugar muy pobre y no sé, hay una señora que con suerte puede comer, pero resulta que tiene como una fibrita con las que no sé, hizo un plato y va alguien y lo pone eso en una galería. O sea, que también es parte como del funcionamiento del arte, eso. Como de sacar cosas de un lado para como compartirlas con el gran público. Sí, pero no puedes mentir. Sí, tú no puedes decir que Cartier-Bresson. ¿Y tú piensas, tú eres artista, no así originalmente? Yo no soy nada, yo tengo problema de identidad. Pero tú no podías preguntar, ¿tú eres arte? No. Yo iba a preguntarte que Ulises como un dispositivo, ¿no? Uh-huh. Él se segura en este territorio sin gravedad y con muchas atracciones, o él tiene un territorio así de donde, como, todo bien, negocia con todos, pero es la arte que lo legitima, o no. No, lo que lo legitima es una perversidad. Es más una actitud que un terreno que defender una posición. Porque en realidad aprovecha el malentendido, aprovecha lo que la otra persona piensa que es. Entonces, Ulises, al final del día, lo que hace es un satélite y que tiene que completar una misión, pero ese es mission oriented. ¿Por qué? Porque ese es de los satélites. Y tú llegas con cualquier gente que sepa hacer satélites lo que te dice es que debe de haber una misión. Lo primero que hay es eso. Y además lo establece desde ahí. Ahora, dentro del malentendido, hay mucha gente que lo toma de otras. Porque esta misma reunión con ingenieros en una convención de pequeños satélites es otra conversación. Y que genera su discurso, pero no lo genera Ulises, lo genera la persona de los pequeños. Y cuando Ulises llega a Campus Party con otro entorno, la didáctica, la manera en que la gente se acerca es otro momento, pero a final de cuentas está abierto a eso, porque lo que está generando es un diario de viaje, que no deja de ser poético. Si al final de cuentas, su lenguaje es literario. ¿Es qué? El lenguaje del proyecto es literario. Es un, es, si, si lo fueras a decir, por eso dice que es poesía y es una progresión poética. Lo que pasa es que no está hecha la obra, sino que se escribe la obra. Y aprovecha a los que están, y en realidad es la foto lo que genera la obra, no es esta obra que ahí está, sino que en realidad las gentes haciendo la foto es lo que genera la obra. Yo no sé si contesta tu pregunta. Sí. Del campo. Entonces eso es literatura y poesía pura, pero rescatando, no sumándose al discurso curatorial de arte contemporáneo, electrónico. ¿Por qué? Porque está absolutamente contaminado. Entonces, si lo contaminas, inmediatamente empieza el arte, pero, layers. Pero también pasa como esta cosa de que en el fondo tu intención puede no haber sido esa, pero igual en este momento estás en el centro cultural. Entonces ya, que te digo que yo pienso que en el fondo uno puede hacer como un gesto, una, ya, pongámosle de llamar. Luego esto se incorpora a la esfera del arte porque, por ejemplo, estás acá hoy. Entonces, yo creo que yo entiendo tu punto de vista, pero claro, porque en el fondo tú, como que, según entiendo, un poco como que no quieres entrar en esta dinámica como de, no sé, a lo mejor de definiciones, sí, como de la palabra, que puede ser como súper complejo. Pero, hay que abrirse la posibilidad de que ciertos procesos creativos terminen en un centro o en un museo o en una curatoría, y que eso también lo hace súper interesante porque eso no te quita libertad. O sea, también es súper entretenido esto que tú contabas, que yo te comentaba, de que pases del museo al museo científico. Me parece súper chistoso. Sí, pero mira, es como vestirse de traje con vaso. Hay gente que no se pone una corbata y no se pone un traje por posición política, por lo que sea, por lo que no le gusta la corbata. Y no es el ponerse la corbata, es tu actitud alrededor de si tú te pones una corbata y te pones un saco. Ahora, yo cuando empiezo en mi vida, tenía esta actitud de no utilizar corbata y de no utilizarlo nunca, porque entonces yo iba a la boda de mi prima sin corbata. Pero después también tuve un acto de reflexión de dónde radica la verdadera libertad. Y la verdadera libertad también es que te puedas poner corbata. Es decir, que tú tienes además esa acción de poderte poner una corbata y un saco. Entonces pasé al siguiente punto donde mi libertad me permitía que pudiera usar ese saco y esa corbata en la boda de mi primo. Pero después dije, bueno, que un acto de libertad, del cual, pero de todas maneras esa libertad, cuando la accionas, es por qué generas esa acción a partir de tu libertad. Y entonces llegué todavía a un proceso todavía mayor, era porque se lo merecía. Entonces, simple y sencillamente, puedo tener un acto de libertad de usar una corbata y un saco, pero voy a la boda de mi prima vestido así porque ella se lo merece. Que es muy bonito el hecho de que llegues con un acto de conciencia de ese punto donde puedes estar en cualquier lugar, porque además se lo merece. Y entonces, pues resulta que ese acto con un poco de conciencia se vuelve otra cosa. Y que no es ceder a nada. ¿Y cómo se relacionaría esto con este paso, como a llevar la obra a un espacio cultural como más? Bueno, pues llegas a un espacio cultural porque además es cultural. Sí, porque es un acto de libertad, es un estado de actitud donde el arte eventualmente es eso, esa actitud. Es decir, el lienzo negro o el lienzo blanco que lo dejó tal pintor, así, a final de cuentas no es el lienzo blanco lo que cuenta, es el proceso de actitud, el rastro de esa experiencia. Entonces, cuando tú llegas a la Mona Lisa, vamos a ir a los en el Louvre, y ves la pintura, no es tan buena, es bastante mala. Sin embargo, hay todo este mito alrededor de la y es el hecho de que como no le salía a Da Vinci, siempre la llevaba en el caballo. Y a los alumnos le parecía que la Mona Lisa era la obra más importante porque siempre la tenía el maestro. Pero en realidad era que no le salía. Entonces la pintaba y la retocaba y la retocaba hasta que le saliera. Y eso hace que los que no sabían ver le genera una importancia a la Mona Lisa. Donde dice, no, es que era la obra favorita del maestro, y es que es la mejor obra del maestro, ¿por qué? Entonces, pues al final de cuentas es la actitud de Da Vinci lo que lleva a que la Mona Lisa tenga ese valor, pero no es la Mona Lisa en sí. Entonces, creo que al final de cuentas también hay que entender que si estás viendo la poética de un trabajo, estás viendo la actitud del que hizo ese trabajo. Porque si la experiencia es el trabajo, ya te quedaste limitado a la factura del trabajo. Pero si cada vez ves la poética del artista, entonces yo no es que esté en contra de un centro cultural. Simple y sencillamente creo que es un paso del proceso, no es el final del proceso. No estoy en oposición a las instituciones. No estoy. Simple y sencillamente las instituciones tienen su función, su momento, su proceso. Pero, pues, al final del día, si tú lo que quieres es encontrar la poesía, es como Dios, Dios no está en las iglesias. Entonces, si tú piensas que el arte está en los museos, pues ya se acabó la discusión. ¿Sí? ¿Sí me entiendes eso? Pues, entonces, es un poco como que el arte son 5 minutos memorables donde tú sepas ver arte. Y en el museo se ha ido perdiendo eso. Se ha ido acartonando. De una manera donde... ¿Y cómo era antes, entonces? Bueno, tú llegas a la Bienal de Fotografía de Rusia, es igualita a la Bienal de Fotografía de Fotofest. Sí, son todas las mismas, es la misma fotografía que se transportó acá. Y cuando empezaba Fotofest, bueno, tenía otra chispa, tenía otra matiz, otra tesitura. Tú llegas al Guggenheim de Nueva York y ya lo que ves es como una cosa que de franquicia, ¿no? Ya por poco te dan un hot dog. El museo tiene un poco la función de quitar la vida a esa obra. Es inevitable. Sí. Es un poco, ves como colectivos súper potentes y jóvenes, gente que tiene muchas ideas. Ah, entramos en el museo y ya se cristaliza. Creo que también es porque hace esto porque impide procesos. Sí, esto es cierto, centros de arte intentando estar. Ayudar a entender que el arte es un proceso. Y yo tengo un caso aquí ahora que me tenía rayadísimo este mañana, ¿no? Lo que yo quiero en la exposición es pegar mis textos con las obras. Los obras están perfectos, los similares, y solo pido que no me dejen. Dicen que van a caer. Entonces, no digo que tiene que ser siempre así, pero esta parte de mi proceso, como escritor, curador y trabajando este proceso, necesito este contacto de poner el texto para el rey. De orgánico, ya he cumplido con vuestra necesidad de escenografía. No te dejamos, es imposible. Tuvimos una gran discusión, entonces tengo que imprimir en pegatines y pegar la pared, porque en un abrazo no se termina todo. Y es este tipo de cosas que son pequeños, o sea, son incapaces, digamos, de hacer concesiones hacia un proceso. Entonces, en esta misma manera, frustran y cortan los procesos. Quiere decir que no puedo hacer. Fabi y yo no podemos hacer un proceso de escritura a través de obras porque ¡caca! Tiene que ser todo cerrado. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas. Como lapidario, como definitivo. colectivo. Sí, es uno de los problemas. O sea, quieren que sea cerrado y no abierto. Y creo que eso es para mí uno de los grandes problemas. Son las ganas de ser pirámides. Gracias para generar una obra que no queremos que se almacene, que no queremos que se congele, ¿sabes? Claro, entonces, claro. ¿Por qué construir pirámides? Y hacemos arte para trabajar, para pensar. Son herramientas, tanto la ciencia como el arte para mí, son herramientas de sensibilización. Son herramientas para abrirte al mundo, para buscar entendimiento del mundo. Son necesariamente procesos. No hay ni en la ciencia ni en el arte un conocimiento final. Hay pasos que vamos haciendo, ¿cierto? Y estos pasos son un proceso. Creo que cómo imaginar un espacio en el cual, y claro, entonces hay los laboratorios, por eso hay tantos laboratorios que han crecido, ¿no? Precisamente en respuesta a la necesidad de tener espacios de generar arte, de generar pensamiento, ¿no? ¿Y piensas que responden a la cuestión del archivo, del archivamiento? ¿Piensas que estos laboratorios que dices ahí que surgen en respuesta a este congelamiento, ¿dan también alguna respuesta en relación al archivamiento? Mira, si somos una civilización muy joven, hay como 2.000, quizás 10.000 años, ¿vamos a seguir almacenando todo para siempre, por millones de años? ¿Tiene algún sentido eso? Tiene algún sentido, ¿sabes por qué? Porque desde el punto de vista de Latinoamérica, por ejemplo, de nosotros, los archivamientos que tenemos en relación a la historia, lo que tenemos como memoria o como referencia es completamente europeo, ¿no? Y ahora que podemos empezar a tener un poquito de memoria de nosotros, no, ahora no vale. Es lo mismo con el feminismo. No, disculpa que yo me salte, porque es el mismo con el feminismo. Ahora que nosotras podemos hablar, que finalmente llegamos a los puestos de poder, no vale más, ¿no? Porque el feminismo es ultrapasado, ¿no? Este pusetismo, ¿no? Pusetismo. Entonces, en relación a memoria, pienso sí que es necesario las periferias hacerem um pouco de memória, sim, porque nos museus ainda de América Latina inteira ainda tem a porra da Mona Lisa, não a Mona Lisa, pero esta não, estes ícones aí europeizados de países ricos e que seja. E outra, me preocupo muito com como nos damos, organizamos nossa memória e nossos arquivos, porque as referências são de quem produzem esta memória. E não sabem essa. Sim, porque eu participo de grupos em Brasil que trabalharam como loucos, e tu também, como loucos, com esta ideologia que para que memória, para que memória. E agora, quem são as memórias? Porque não temos. Todos os servidores caíram, os sites não estão no ar, as pessoas estão com esta memória em HD que estão como mofando. Mofándose. Sí, mofándose. Y nadie se interesa en tener esta memoria y después fala mal de Fuera de Eje, por ejemplo, que tiene como 500.000 referencias donde estos jóvenes que están vindo ahí con 17, 18 años tienen acceso y a nosotros no. 15 años de nuestra vida, no me gusta memoria. Entonces pienso que tenemos que pensar con más cuidado en la cuestión de la memoria y cómo estos laboratorios pueden. Porque a mí no me gusta el museo. Puedes ver mi incómodo desde que llegué acá. Y pienso que todo este sacrificio es en pro de alguna cosa, ¿no? Juntar Bruno Viana con José Infante. Cristóbal Cobo. Es un esfuerzo, ¿no? ¿Y cuál es el lugar? Realmente no es el site con el servidor del descentro, ¿no? Y no es en la muestra de la nube en una reunión de 7 personas. Tiene que tener más fuerza. Entonces, es este el esfuerzo en relación a mi memoria. No es contigo que estoy hablando un poco con... No es contigo. Estoy hablando... Mira, yo, a mí me gustaría rescatar, por ejemplo, un poco lo que estoy diciendo. Ustedes conocen la Fundación Mayat, la que tiene todos los yacomanes. A final de cuentas, la Fundación Mayat, el señor Mayat, que era un impresor, les daba sopa a los artistas. si lo único que hacía era alimentarnos, y Giacometti dejaba una escultura y Braque dejaba una pintura, y así se volvió la colección de arte contemporáneo en su momento más importante. Y yo, por ejemplo, tengo esta teoría de que los museos deberían de darle más sopa a los artistas, es decir, generar cosas sencillas, pero que tengan esa fuerza copiando este tipo de sistemas donde pues, el señor Maher nunca fue una fundación, nunca fue nada, era un señor que llegaban a comer los artistas a su casa. Y ahí se hizo el arte contemporáneo en su momento. Entonces, no está como que también evitar cosas muy complicadas en discursos muy complicados. Pero esa es como lo que, mi intención de a lo mejor simplificar, donde a lo mejor deberíamos estar en un lugar comiendo sopa. Más relajado. Tienes que estar con masa, ¿no? Negociando. ¿Tienes hambre? Sí. A la comida vamos. Vamos entonces. Hay que estudiar. Respecto a ese tema como el de museo, mausoleo y todo eso, yo creo que también como público, o sea, nosotros como artistas también somos consumidores de arte. Entonces yo creo que también nosotros como público tenemos que exigir a los espacios que haya esta como movilidad dinámica. Y los artistas también exigir a los espacios donde mostramos nuestro trabajo, porque finalmente igual es como el lugar que te da la como permanencia de que tu obra permanezca ahí un tiempo y poder como llegar a este discurso con gente. Pero no sé, yo pienso que es como un poco que hay que exigirlo y hay que hacerlo. O sea, si uno quiere hacer esto, tiene que hacerlo. No. También hay como un nivel en que uno puede exigirle a los otros, pero también hay un nivel que uno también tiene como hacerse cargo y generar como estas horizontalidades para que funcione. Y esa horizontalidad también tiene que ver con ser un poco como observar un poco bien cómo está hecha la historia del arte para entender que igual hay procesos que son muy cíclicos y repetitivos dentro del funcionamiento del mercado del arte. O sea, hay cosas que definitivamente no pueden cambiar. Lo que sí pueden cambiar son como los actores y las herramientas. Pero los procesos culturales son muy parecidos siempre a la historia de la humanidad. Entonces, también hay que pensarlo como con la altura de miras desde el punto de vista de que estos procesos tienen como sus propias dinámicas, como la cocina, ¿no? Como que la cocina tiene un cierto lenguaje, el arte contemporáneo es un lenguaje. Entonces, hay como que hay que meterse en eso para entender que hay ciertos cambios que uno puede hacer desde dentro, pero también hay otras cosas que permanecen igual en esta estructura, ¿no? Ya vamos a comer. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Y ahora es programa del día, es que tú vas a montar tus ventas, gente. Si quieres podemos poner, pero no tenía la mesa. Sí, que hay una mesa, esperando. Ya va. Está ahí con dos sillas ahí abajo. Vale. Y a las 2 entonces está Jaime Rodríguez, su charla en el auditorio. Y luego a las 4 está Bruno aquí en la terraza de arriba escuchando satélites con sus homemade antenas, con sus antenas de DIY. Y luego a las 6 es la inauguración. Y nos tomamos las Penélopes. ¿Las qué? Penélopes. Claro. ¡Bravo!